un panorama, creo que bastante interesante, de lo que se había desarrollado allí, ¿no? Y de última, nosotros, yo el otro día lo comentaba en mi programa, habíamos, cuando hablamos con Ernestina Arias, mi compañera de equipo, que también estuvo en el encuentro, y yo le comentaba que en la última salida que hicimos, creo que con Juliana, me parece que era la compañera, no recuerdo el nombre, uh-huh, ella cuando ya estábamos yendo nos comentó que bueno, había una serie de incidentes, pero menores. Con Giselle, era Giselle Sosa de Enred en ese momento. Giselle, sí. Giselle. Había una serie de escaramuzas, pero no parecía nada importante. Uh-huh. Y en realidad nos quedó la duda a nosotros también de qué había pasado, y yo personalmente, por lo menos por 48 horas casi, me quedé con la idea que había sido algo que no estaba claro cómo se había iniciado. Uh-huh. O sea que me daba a entender que podía haber sido la provocación de parte de adentro de los fachos que estaban en la iglesia, uh-huh, o, bueno, alguna patrulla perdida que siempre hay de provocadores de las movilizaciones que van y tiran para hacer algún este... Parece que fue bastante más que una provocación, ¿no? En ese momento no lo teníamos tan claro. Yo también pensaba que las compañeras habían respondido a la provocación de estas personas que estaban en la claro, catedral, porque sabemos no, que van con digo, la actitud que vemos siempre en las mujeres católicas y en estos varones que custodian catedrales en todas las ciudades a las que vamos. Es como del pico para afuera, una actitud bastante, como de personas creyentes y cuidadosas del otro, y etcétera, etcétera. Ah. Pero los vemos hacer cosas bastante feas. Y la verdad es que me parece que con el pasar de las horas se fue aclarando bastante lo que pasó, ¿no? Fue bastante más que una provocación. Creo que era una maniobra muy bien armada por parte de este grupo neonazi que está ligado al candidato... a intendente de Podemos de Mar del Plata. Estaba evidentemente desoldada la reja de la catedral y la tiraron ellos desde adentro. Pero bueno, en realidad la pregunta también iba horrible lo que pasó. Y además, digo, me parece que además de horrible, preocupante, porque es algo que pasa por primera vez y es algo que me parece que da cuenta de lo que se nos viene de acá en adelante. Pero te preguntaba más que nada como hombre que sos de la lucha de tantos años y como bicho político, ¿cómo ves de afuera el encuentro de mujeres? En todos estos años, ¿qué fuiste viendo del encuentro de mujeres? ¿Qué te parece que es ese movimiento? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Digo, tu evaluación como tipo que tiene mucho que ver con la militancia, pero que sos varón, digo, eso te pone afuera de alguna manera del encuentro. ¿Cómo lo ves desde afuera? Yo lo veo como que hay evidentemente una posibilidad y un ámbito, por lo menos una vez al año, para que miles de mujeres, en este caso 60.000, y evidentemente todos los años se va sumando más mujeres, donde tienen ellas la posibilidad, sin ningún tipo de condicionamientos, de discutir, de debatir, de plantearse la problemática cotidiana, porque a mí me parece que ahí lo que se debate son problemáticas cotidianas, si bien después quizá en conclusiones se terminen definiendo políticas hacia el futuro, pero eso fundamentalmente lo positivo que tiene es que es como consecuencia de todo el estado asambleario en los distintos uh-huh. talleres, este año fueron más de 60, donde no solo van las militantes, porque yo hablando con ustedes, con compañeras que participan todos los años, ustedes mismas lo manifiestan, que van también mujeres que no tienen nada que ver, que les interesa, que quizá han tenido algún problema o están padeciendo alguna situación personal conflictiva y ven ese lugar como un ámbito para poder también canalizar su problema y sacarse sus dudas de cómo actuar. Uh-huh. Yo creo que es una complejidad de cuestiones que el encuentro las, por lo menos las aglutina y les da posibilidades. Lo único que a mí me queda es un poco esto como, que no tiene nada que ver, pero en última instancia sí, porque fue también una de las conclusiones del encuentro, que no quede solamente como hechos de... Son una o dos veces al año y después parecería que las mujeres no tienen cómo poder seguir canalizando esas problemáticas, ¿no? Que me parece que ahí es responsabilidad de los partidos políticos, de las organizaciones gremiales, de las asociaciones civiles, de las asociaciones barriales, que en cada lugar donde han participado después le den a esas mujeres, porque algunas fueron por esos medios o por esas organizaciones, el ámbito de seguir debatiendo, que no pase como el una menos. Es que yo creo que sí, muchas mujeres se dan a sí mismas desde el encuentro en adelante instancias de participación. Me parece que lo interesante de lo que planteabas es que sí, es cierto que partimos como de discutir cosas de la cotidianidad y los problemas de cada una, pero desde ahí también se empujan políticas, ¿no? Y me parece ha quedado demostrado en estos 30 años de encuentro, esta experiencia que es única en el mundo, ¿no? De haber podido sostener año tras año 30 veces un encuentro de mujeres, y esto pasa solo en Argentina, pero además me parece que esta experiencia ha empujado de veras muchas políticas. Digo, de los encuentros salieron un montón de cosas que hoy son políticas públicas. Para los homosexuales, gay, lesbiana, el matrimonio igualitario y demás, no creo que las leyes esas hayan salido porque dos iluminados lo dijeron en general. Ninguna, la ley de educación sexual integral, el Programa Nacional de Salud Sexual, anticonceptivos gratis para todas las mujeres en el territorio nacional. Digo, hay un montón de cosas que con todas sus deficiencias hoy son políticas de Estado y que han, me parece que tienen que ver con esta lucha de tantos años, ¿no? Totalmente, sí, en eso coincidimos, seguro. Por eso me parece importante esto, más allá de escaramuzas o de esto que los medios quieren tomar como eje de lo que pasó durante 3 días, provocaciones y cuestiones armadas, que además no ahondan en la problemática, porque ya ahí ya se terminó con el hecho consumado, pero no ahondan en por qué la policía estaba dentro de la catedral, por qué la policía reprimió, y si fue una escaramuza entre ambos, ¿por qué no reprimió a los dos bandos en última instancia? Claro. ¿Por qué no puso preso a tantos agresores de un lado como del otro? Lo que sí tengo que decir es que fue en algunos talleres, no, porque justamente por la problemática que se trataba, por la temática que se trataba, pero en otros fue bastante complicado discutir en este contexto de elecciones, ¿eh? Y sí, claro. La verdad es que por momentos se hacía difícil porque todo lo que estábamos discutiendo terminaba en una chicana electoral. Sí, yo no. Pero bueno, no me quiero, se pudo superar, por suerte. No me quiero equivocar, pero Fernando me va a ayudar, que creo que en la transmisión en algún momento hicimos ese comentario diciendo que justamente este encuentro estaba cruzado por las elecciones, claro, y que eso claro, iba a ser una problemática, ¿no? Había quedado como muy muy pegado y eso seguramente iba a jugar en contra para el tenor de algunas discusiones y la profundidad de algunas discusiones. Pero bueno, es interesante, me parece que el repaso que se ha hecho durante esta semana del Enredando, de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, da cuenta de que hoy le estamos dando quizás un poco más de lugar a estos hechos que ocurrieron en la catedral, pero lo importante es lo que pasó los 2 días anteriores, eso es lo fundamental, eso es lo que va a seguir pasando. Lo otro fue un hecho que ojalá, de verdad, ojalá no se repita, y con la particularidad de estos actores políticos que hay en Mar del Plata, que no son marginales. Este grupo de ultraderecha de Pampillón no es un grupo marginal. Nosotros vamos a estar publicando en La Retaguardia, calculo que hoy, una nota desde Mar del Plata en la que damos cuenta de algunas cosas que ya se saben y otras que no sobre este grupo de ultraderecha que dirige un personaje que es carismático, que habla muy bien en los medios, pero en cuanto lo pinchás un poquito, ayer en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga pasaron un segmento de una entrevista que le hizo Mauro Federico ayer, y es terrible porque el chabón empezaba con un discurso de derecha racional y en cuanto lo pinchó un poquito empezó a hablar de la guerra contra la subversión porque uno de los episodios justamente que por el que está procesado Pampillón tiene que ver con el ataque a la señalización de la base naval, que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, los 3 pilotes de Memoria, Verdad y Justicia, que fueron atacados

las consecuencias. Pero nos vamos rápidamente a la calle y cambiamos de tema y la recibimos en Enredando a Nora Cortiñas. Disculpen el ritmo y el vertiginoso cambio de una cosa a otra, pero es ritmo Nora. Así que... Sí, sí, sí. ¿Qué le van a hacer? Y vengo de la Secretaría de Derechos Humanos de acompañar a una mujer joven que vive en Neuquén, que le entraron en su casa, le destrozaron todo, los maltrataron. Todavía quedan en el riñón de nuestro país las ansias de reprimir, de perseguir, de amedrentar, todas estas cosas. Vamos a ver qué hace la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esta chica de Neuquén, a quien acompañaste, Nora, que es una militante de Derechos Humanos. Mira, yo no sé la causa total. No sé la causa total. Porque yo pues solo fui acompañada y me vine porque tenemos acá entrevista con Saín por el tema de Haití, que urge para pedir el retiro de las tropas, ya de todas las tropas. La Argentina empezó bien a retirar una cantidad de soldados, pero este pueblo de Haití necesita ser libre, ser respetado, que no sigan oprimiéndolos con tropas, ¿no? De tantos países. Así que bueno, ahí estamos, ¿no? En esta entrevista con el viceministro y ver cómo podemos empujar para que ayudar a los haitianos. Es un buen síntoma que los reciban ahí, me parece. Sí, es una atención. ¿Vos sabés qué pasa? La Argentina ya empezó a retirar, pero no es suficiente. Nosotros queremos que den el ejemplo para que otros países ya se decidan. Y esta Haití, que fue la primera en liberarse de la esclavitud hace 200 años, ahora resulta que siguen sometidas a esa vigilancia y ese abuso que hacen los militares de varios países. Así que esperamos, ¿no es cierto? Todo es la solidaridad entre todos nosotros y tratar de saber que el mundo en un momento para esta brutal embestida contra los pueblos, provocando éxodos que ya no tendrían que existir más, como está pasando ahora con lo que están haciendo en Siria, en Kurdistán, en los países persiguiendo a los kurdos y bueno, y a otros pueblos más. Y los palestinos todos los días, muerte, también basta, ¿no? Nos deja como seres humanos en una imagen de incivilidad. Así que bueno, veremos cómo vamos encarando una campaña. Mirá, el otro día la marcha por la paz que hacían los kurdos y tanta muerte y tantos heridos quedaron en esa intención de señalarle al mundo que tenemos que dejar de actuar como animales, ¿no? Norita, bueno, sí. ¿Alguna vez? Sí, dale, decí. Sí. No, si alguna vez te cansás de acompañar tantas causas. No me canso porque tengo un gran compromiso. ¿Pero te enoja que haya tantas cosas que acompañar? No, porque yo puedo decir no. No soy esclava de la militancia, soy comprometida. Porque seguro que si viviéramos en un mundo más justo tendrías menos cosas que acompañar. Menos cosas, seguramente. Estaríamos disfrutando y festejando. Si el mundo fuera respetado todos los seres humanos unos con los otros, no tendríamos que estar corriendo de una oficina a otra para ir tras la justicia, ¿no? Medio minuto más, Nora. ¿Conociste a Diana Zacayán? ¿Cómo? Si conociste a Diana. Mira, a lo mejor me encontré en algún momento con ella, no tenía un gran conocimiento, me duele mucho lo que pasó, me parece un acto de salvajismo total, de una bestia, ¿no? El que la atacó es una bestia, así nomás. Gracias, Nora. Quiere seguir preso. Hasta que se muera dentro de una cárcel. No se puede hacer, le hacen hasta este tema del femicidio. Bueno, es como si fuera un virus ahora. Bueno, gracias. Nora, gracias. El llamadito. Chao, querido. Hasta luego. Chao. Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la mamá de todos nosotros, ¿no? Contada el... ¿El itinerario de Nora? El itinerario... ¿En el encuentro de mujeres? La fuiste a buscar, a, que llegaba en su limusín a Mar del Plata, me imagino habrá llegado en limusín. En avión, ponerle en el helicóptero privado. No, se había tomado el micro al mediodía en... primero se tomó el tren para ir a ver... Para empezar desde el principio, ¿de su casa? Salió de su casa en, sí, la, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sí, se tomó el Sarmiento para llegar a Retiro. Sí, no llega a Retiro, no llega a Retiro. Llega a Retiro. O sea que llega a 11, de ahí se tomó otra cosa para ir a Retiro. Sí. En Retiro se tomó un micro a Mar del Plata, uh-huh, 6:45 llegó a Mar del Plata. A las 6 empezaba la mesa donde que Nora quería acompañar, porque no es que Nora estaba, no es que Nora participaba como oradora, ¿no? Sino que Nora quería acompañar la mesa en la que participaba una de las chicas kurdas y por eso no quería estar ausente en ese evento, aunque tomó la palabra solamente un par de minutos. Ella quiso acompañarlo y a las 2:30 de la mañana, obviamente todas queríamos que se quede en el encuentro y que participe con nosotras al día siguiente, porque todavía faltaba un día de encuentro, pero a las 2:30 de la mañana Nora se tomó otro micro desde Mar del Plata a Retiro otra vez, y de ahí se iba a visitar a su familia. O sea, tenía una horita de espera en Retiro y ahí tomaba otro micro nomás para visitar a su familia en una provincia. Así que ese es el ritmo de Nora todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a propósito del tema de... 84 años tiene Nora, te quiero decir. A propósito del tema de Haití, dos cosas. Una de mi parte y la otra... De parte de Luis, el Consejo de Seguridad de la ONU, el 14, hace unos días nada más, tomó la determinación de renovar el mandato de la misión que está ocupando Haití. Digo, eso para que tengamos en cuenta de que la situación sigue y la ocupación sigue, ¿no? Que no es una cosa que se terminó, sino que la ocupación en Haití ha sido renovada por el Consejo de Seguridad de la ONU hace algunos días nada más. Luis, vos querías también aportar algo al respecto. Sí, sí, en ese sentido creo que Norita quizá lo mencionó, no recuerdo, que hoy es una jornada que se hace simultánea en varios países, ¿no? Hay un comité, no solo argentino, de solidaridad con Haití por el retiro de las tropas, sino hay una coordinadora de centrales sindicales, por ejemplo, aquí en el Cono Sur, donde también están trabajando en el mismo sentido. Y bueno, por supuesto aquí está Nora, está Elías Pen, está Mirta Baravalle, Adolfo Pérez Esquivel, Fray Beto, que son los que... algunas de las personalidades que apoyan esta campaña. Norita lo aclaró, Argentina empezó a retirar tropas, pero no retiró totalmente todas las tropas, y además me da la impresión que también lo que hay que pedirle al gobierno es que desde el gobierno argentino pida a sus países de América Latina, como mínimo, también que procedan de la misma manera, Brasil y Uruguay, todos los países que tienen tropas, que actúen de la misma manera. Quizá a veces tanta laraca que se le hace al Mercosur, bueno, habría que usar el Mercosur o alguno de estos organismos que son, no hablemos de la OEA, porque la OEA es una pantochada, pero estas nuevas organizaciones que se crearon en estas últimas décadas, en estos últimos 15 años, al calor de los movimientos populares que han surgido y de los gobiernos populistas, vamos a decir, o progresistas, llama la atención, ¿no? Que no sean consecuentes en ese sentido, por lo menos, ya que lo dicen de la boca para afuera, actúen en consecuencia. Y si bien, también como decía Norita, es positivo que puedan ir y los reciban, más positivo sería, como también decía Eugenia con respecto a Norita, que este tipo de cosas no sucedieran, así no hay que ir a reclamarles. El propio gobierno, por motus propios, se tiene que dar cuenta que no lo puede hacer, ¿no? Uh-huh. Bien, está dicho entonces, si acompañamos lo que esté ocurriendo allí en esa reunión con las organizaciones sociales que están recibiendo a las organizaciones, pero vamos a entrar en un duplex. Con doña Elba también, para que nos comente, ¿no?, de los cursos que se están dando. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar en dúplex con la voz indígena de Tartagal. Ya hicimos un dúplex alguna vez. Esa musiquita que estamos escuchando es porque estamos entrando en el dúplex con la voz indígena de Tartagal en Salta, allá al 95.5, una radio comunitaria en un lugarcito del norte de nuestro país. Creo yo, si no me equivoco, estamos en contacto con el programa Enredando las Mañanas. Es cierto, estamos en contacto con Enredando las Mañanas. Acá estamos Eugenia Otero y Fernando Tevele. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Y tenemos a Luis Angio, que no está aquí en el estudio, sino que está en otro estudio. Es una especie de triangulación que estamos haciendo desde Mataderos, el barrio donde estamos nosotros, Villa Crespo, el barrio donde está Luis, ambos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ustedes que están en Tartagal, Salta. Bueno, Eugenia, Fernando y a todo el equipo, tremendo equipo de Enredando las Mañanas, ¿verdad? Sí. El abrazo afectuoso de siempre, las ganas de poder hablar siempre con ustedes, pero bueno, a veces las circunstancias nos hacen encontrar en los momentos menos indicados, menos propicios o el que menos quisiéramos, ¿no? Totalmente. Estamos hablando, obviamente, de esto que nos conmovió tanto a todos, que tiene que ver con el asesinato de Diana Zacayán, ¿no? Sí, efectivamente. Querida Eugenia, bueno, Casandra, vos sabés que no te presentamos, ¿no? Porque las personas que están escuchando desde allá de la voz indígena saben que sos vos. Estamos comunicados con Casandra Sand. Casandra es travesti y vive en Tartagal, en Salta, y además es una de las personas que lleva adelante esta radio comunitaria que tanto queremos. Bueno, colaboro en lo que puedo ya hace 12 años con todo un equipo de amigas y amigos periodistas indígenas acá, 20 años haciendo radio en la zona norte de la provincia de Salta, representando todavía a la comunidad LGBTI del norte salteño, y en constante diálogo e interacción con las organizaciones, ONG, asociaciones del resto del país. Una de esas organizaciones era MAL, ¿no? El Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que supo fundar y coordinar durante todo este tiempo mi querida amiga Diana Zacayán. Ella, insisto, no solo era mi amiga, sino además una persona de la que aprendí muchísimo, porque supo compartir, digamos, en carne propia. Ella se vino inclusive a este norte bien escondido del país para poder traducir desde la palabra y desde sus experiencias, traducir en algo bien concreto como la posibilidad de empezar a tejer redes para conseguir trabajo, ¿no?, para la población travesti de la zona. Creo yo que es lo primero que tengo que resaltar a la hora de hablar de Diana, porque decir Diana Zacayán es decir eso, es decir lucha, militancia, resistencia, es, digamos, pensarla en un contexto totalmente activo de iniciativas, de propuestas que se resignificaban constantemente, digamos, de ideas a las que no renunciaba fácilmente, que la discutía con todos los argumentos posibles, de una presencia, digamos, hasta te podría decir, conmovedora, no solo por la forma de construir su discurso, sus relatos, sino, digamos, porque, claro, como bien lo decía uno de los medios que leía en estos días, uno de los medios gráficos de Argentina como Página 12, ella supo militar su propia vida, ¿no? Y es eso, efectivamente es eso, porque entiendo perfectamente que cuando ella se acercó, por ejemplo, a esta partecita del norte de la provincia de Salta, inmediatamente, sin pelos en la lengua y casi le diría yo, desde esto que muchos pueden considerar una falta de respeto, ¿no? Como ir y encarar directamente a las autoridades locales, cosa que hasta ese momento nosotros, digamos, casi nos atrevíamos, nos puso ahí mar de frente con nuestras propias autoridades para poder pensar entre quienes nos representan y nosotros, cómo ayudar a una población totalmente encarecida, empobrecida y abandonada históricamente como la población travesti, ¿no? Vos sabés, Casandra, que nosotros no tuvimos el honor ni la suerte, como tenés vos, de, de haber sido, de haber tenido un vínculo cercano con Diana, ¿no? Pero la hemos visto muchas veces en muchos encuentros de militancia, y también la recordamos con esa insistencia, esa prepotencia del trabajo y del reclamo y de insistir con lo que ella pensaba, y la recordamos así, ¿no? Militando la vida, como decías recién. Bueno, ayer hacíamos memoria con Neuge de la cantidad de veces en diferentes circunstancias en la que nos habíamos cruzado, desde encuentros abolicionistas en torno de la prostitución. Ella tuvo que, como casi el 95% de las travestis, tener que en algún momento prostituirse para poder vivir, por no poder acceder a otro tipo de trabajos, o en el caso de lo que pensamos nosotros, a un trabajo digno en realidad, o a un trabajo a secas, digamos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, nos la cruzamos al noveno mes de la desaparición de Luciano Arruga, en una marcha que se hizo cuando el caso todavía no era lo que es ahora, no tenía uh-huh. tanta repercusión, y ella, en tanto militante, estaba allí con su camarita registrando. Porque Diana estaba y estaba y exacto. estaba y estaba siempre, ¿no? Uh-huh. Y mire, yo coincido plenamente con sus expresiones, colegas. Fernando, digamos, con un tiempo que le duró, en el caso de su vida, más de 10 años. Digamos, nadie más que ella, o por lo menos nadie más que la mayoría de las chicas travestis, pueden hablar de lo que significa vivir en situación de prostitución, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo también coincidía con ella, muchas y muchos de los que militamos o trabajamos en la defensa de los derechos humanos o en cuestiones vinculadas a diversidad sexual en la provincia de Salta, también levantamos, digamos, la bandera del acceso a un trabajo digno, y diciendo claramente que la prostitución no es un trabajo, no es un trabajo, al menos que digamos nos permita considerar absolutamente nada. No hay ningún elemento mirado desde ese lado que nos haga pensar que podemos vivir en mejores condiciones. Es todo lo contrario. Diana ha podido, digamos, resignificar esa más de una década de esa situación y de esas experiencias que ha vivido, y la ha traducido, creo yo, en herramientas bien concretas para poder pensar cómo construir estos caminitos, ¿no? Uh-huh. Que han sido caminitos, quizás para muchos y muchas, invisibles, ¿no? Porque nadie, probablemente nadie suponía que ella anduvo acá por uh-huh. Tartagal, ¿no? Bueno, vino esa única vez, y yo, al menos, después nunca me pude encontrar, pero el diálogo, ¿saben, amigos? Nunca terminó, nunca terminó. Nosotros seguíamos dialogando por correo electrónico, nos llamábamos, ella llamaba a mi casa, yo llamaba a la de ella, nos enviábamos mensajes, compartíamos ideas, repensábamos los proyectos. Desde acá le decía, bueno, mira, Diana, ¿qué te parece si podemos hacer esto? ¿Se podrá hacer o no? Y ella, digamos, le ponía el foco y la luz adecuada, ¿no? Como una especie de auscultadora de cosas que iban sucediendo en el territorio, ¿no? Uh-huh. A mí me sirvió mucho su colaboración, su experiencia, sus aprendizajes, esta ayuda incondicional, solidaria, humana, uh-huh. de corazón, que da, que dio, y que creo que va a seguir dando, ¿no? Todavía, porque hay que insistir en que esta muerte no debe, no puede quedar impune. Yo quiero, permítanme resaltar, digamos, el reclamo directo de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que creo, sin lugar a dudas, va a dar, digamos, un espaldarazo fuerte para que este caso se esclarezca, que es uno de los tres casos de travesticidio vivido en estos últimos 35 días en la Argentina, porque ustedes también entenderán, Eugenio, Fernando, que una de las chicas que también fue muerta de la forma más asesinada, de la forma más espantosa, como la de la chica Marcela Chocobar uh-huh. en Río Gallegos, y que además era oriunda de Tartagal, miren ustedes, al menos había nacido uh-huh. acá, según entendemos por el relato de los medios, que yo no he conocido, probablemente se haya ido muy chica con su familia desde esta ciudad, como muchas familias del norte salteño, ¿no? Uh-huh. Y encontrada de esa forma, o como la chica de Santa Fe, ¿no? Coti Olmos. Exacto, la uh-huh. Coti Olmos. Nos hace suponer, amigas, amigos, que todavía estamos muy lejos de poder expresar que estamos viviendo realmente en una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva, uh-huh. que nos permite vivir desde la seguridad del respeto por las diferencias, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Creo todavía, Eugenia, Fernando, que tenemos que entender que hay muchas cosas para seguir haciendo, y creo que quienes militamos y entendemos vivir en comunidad, que entendemos que la acción es en comunidad, es en conjunto, que las soluciones probablemente, si es que se las encuentra pensando entre todos y todas, creo que sabemos perfectamente que tenemos que salir nuevamente a pelear y a potenciar eso que hoy el Estado argentino lo reconoce como un derecho. Uh-huh. No es solamente, digamos, como quizás muchas ciudadanas o ciudadanos de este país entienden, ¿no? No es solamente el DNI y ya está. Es evidentemente hacer carne el acceso a un trabajo digno, el acceso a una vivienda digna, el acceso irrestricto a la educación, sin ningún tipo de inconvenientes, e insisto, respetando estas particularidades, respetando las identidades autopercibidas, entendiendo, digamos, que cuando uno o una es diferente, lo es desde muy chico o desde muy chica, ¿no? Cosas que acá, por lo menos en este interior, en esta parte, en este interior del interior, diríamos, de la Argentina, todavía ni siquiera se supone que puede llegar a existir, digamos, ¿no? Uh-huh. Por así ahí que, estamos muy lejos. Por eso yo quiero agradecer públicamente este dúplex que hacemos entre ustedes y nosotros para, al menos en estos pequeños minutos, hacer visibles situaciones que nos atraviesan históricamente a quienes integramos el colectivo de gays, lesbianas, travestis, intersexuales en la Argentina y en el mundo, ¿no? Yo quería decir dos cosas. Una, que en el día de ayer charlábamos con Pablo Pimentel, el principal referente de la PDH de La Matanza, que estaba por la noche llegando al velatorio de Diana, y le preguntamos cuándo la había conocido, y la había conocido hacía 20 años, cuando Diana todavía estaba en estado de prostitución y había caído presa, y a él lo llaman como referente de la PDH para que vaya, para que intervenga, para que la saque de la comisaría. Había caído presa porque se había negado a pagar una coima a la policía y se agarró ahí a los gritos, era muy impulsiva. Esto sí sabemos que, aunque la hayamos visto en general en situaciones más amigables, era una chica muy impulsiva, y evidentemente no solo se negó, sino que se negó resistiéndose, y la policía la metió presa. Y Pablo nos contaba que la PDH de La Matanza va a pedir que el proyecto recientemente aprobado en la provincia de Buenos Aires, que les da un cupo a la comunidad trans, es decir, obliga al Estado provincial a que el 1% de su planta sea ocupada por, de su planta laboral, sea ocupada por trans. La verdad es que ellos van a pedir que sea la ley Diana Sacayán, porque ella fue una de las principales impulsoras, y tiene que ver con lo que vos contabas recién, Cassandra, de la dificultad de acceder al trabajo. Y lo otro que quiero decir, en este caso ya decirte, es que estamos lejos, ustedes que están en Tartagal y nosotros que estamos en Buenos Aires, pero ojo que nos están escuchando en muchos otros lugares más cerquita, porque vos sabés que este programa es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y lo hacemos de manera rotativa, un día en cada radio, y hoy nos toca en Buenos Aires, pero en realidad... Pero estamos saliendo por más de 20 radios, en Jujuy, en Córdoba, en Río Negro, en Buenos Aires, en La Rioja, en Mendoza, en Chubut, en San Luis, en un montón de provincias del país. Uh-huh. Bueno, yo agradezco, insisto, nuevamente esta comunicación, colegas, y agregar también, a propósito de tu relato, Fernando, que en este mes que venía, que viene en noviembre, nos encontrábamos por fin, después de tantas intentonas con Diana y con las activistas de la provincia de Salta, uh-huh. o de Salta Capital más específicamente, ¿no? Porque, digamos, el segundo paso para que esta ley comience a pensarse como una ley nacional era que se transformara también en Salta, ¿no? Y que se replicara tal y cual ha sucedido en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo se van a estar encontrando? Lo teníamos planificado para la segunda semana de noviembre. De hecho, acá en la provincia de Salta, por el relato, por ejemplo, de Victoria Liendro, que es la referente del área de diversidad sexual del municipio de Salta Capital, ellas y ellos ya habrían presentado el proyecto de ley de cupo laboral trans en la Cámara de Diputados. Todavía no he conocido detalles de la discusión y de la posible, no lo sé, aprobación en la Cámara de Diputados de la provincia, pero entiendo que tenían prácticamente el visto bueno y el problema iba a ser en la Cámara de Senadores de Salta, ¿no? Pero bueno, para eso también se venía Diana, para reforzar con su presencia, con su experiencia y con lo logrado en Buenos Aires, y además para ayudarnos a repensar las propias estrategias que también se convierten como particulares en este contexto como Salta, ¿no? Cassandra, aquí Luis Angió quiere también participar de este de esta mesa imaginaria a través de la radio. ¿Qué tal, Cassandra? Buenos días, Luis te saluda. ¿Qué escuchás? Tal, Luis, buenos días. Bien, no, yo te escuché muy atentamente en cuanto a tu relación con Diana y se me ocurría, vos decías que mantenías una comunicación como mínimo por teléfono, así asiduamente. Ella hace, en agosto tuvo un incidente en la calle con la policía metropolitana porque una persona que andaba por ahí por la calle, cuando ella justamente iba con otros compañeros a la legislatura de la provincia para tratar, como hacía siempre, de impulsar leyes a favor de ustedes, de las personas trans, de las personas gays, y la policía metropolitana la agredió mal a ella. Ella en algún, no sé si vos tuviste posibilidad de hablar a partir de ahí con ella nuevamente, si ella te comentó algún temor por alguna represalia que pudiera tener ella, teniendo en cuenta que eso tomó estado público en algunos medios y en los medios alternativos como los nuestros, ¿no? Porque sabiendo ya de por sí el lamentable riesgo que transcurren los días de personas como Cassandra, como Diana, cómo son agredidas, incluso en la calle y demás. Pero en este caso fue una agresión institucional, ¿no? De un organismo institucional, y sabemos lo que representan esas fuerzas. ¿Ella en algún momento, si vos por ahí charlaste con ella, hizo algún comentario al respecto? Bueno, compañero, yo no he tenido, es verdad, digamos, después de esos hechos que han vivido, o por lo menos después de estos dos últimos hechos que se han conocido por los medios de comunicación, en donde ella claramente se enfrenta con las fuerzas de seguridad, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, no he tenido la posibilidad de dialogar. Ajá. De hecho, además Diana venía de momentos donde prácticamente, digamos, se incomunicaba, ¿no?, con el resto de sus amigas y amigos. Yo aproximadamente, desde estos momentos bien puntuales en que ella de alguna forma vuelve a ser víctima de la represión policial, no he podido hablar con ella para entender desde su propia, desde su propia experiencia y desde su voz lo que verdaderamente ha pasado. Y también, también Luis, creo, y me atrevo a suponer más o menos desde tus propias expresiones esto que vos das a entender en la misma pregunta, ¿no? A mí me parece demasiada casualidad que después de tremendo encuentro nacional de mujeres como el que se ha vivido en Mar del Plata, tengamos los periodistas que están relatando esto, contando esto, ¿no? Sí. Me parece tremendo, digamos, que situaciones como la que vivió con las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, casi ninguno se haya animado a ponerla o hacerla más visible, ¿no? Se ha intentado, como en todo momento, digamos, invisibilizar su opinión, ¿no? Han sido muy pocos los medios que han dado cuenta de la situación que le ha tocado vivir. Claro, pero perdóname, porque quiero referirme a algo, esto corre por cuenta mía, pero vos comentabas el encuentro de mujeres, casualmente ella iba a ese encuentro de mujeres, y evidentemente en ese encuentro no iba a pasar desapercibida, y justamente porque no la encontraron, vieron que no había llegado allí, se empezaron a preocupar, o sea que es mucha casualidad, ¿no? Es mucha casualidad, para mí hay... son consecuencias de cosas. Quizá lo que no convenía en muchos lugares, en muchos sectores políticos, institucionales, era que Diana estuviera allí en ese encuentro de mujeres, justamente. Además, ¿sabe qué? Digamos, en este intento de poder tejer suposiciones, porque además, compañero, también tenemos que decirlo, ¿no? Pero suposiciones que parten de una lógica básica. Yo creo, ni me atrevo a expresar, que desde el Encuentro Nacional de Mujeres, este que se celebró en Mar del Plata, iba a ser esta la plataforma para disparar la intención de que la ley de cupo laboral trans sea una ley, un proyecto de ley nacional, digamos, ¿no? Por empezar, entre otras cosas. Y además, reflotar eso que también se conoció ya desde el ala de nuestras otras amigas militantes como Loana Berkis, Marlene Guayar, los abogados, respecto de esto que se llamaba como una ley que le daba pensión a las travestis, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Está muy bien trabajado desde el doctor Litardo, desde Loana Berkis, y que yo también entendía se iba a resignificar en este Encuentro Nacional de Mujeres, porque este sería, si no mal recuerdo, el segundo año donde se sostiene y se construye un taller con mujeres trans. Sí, yo estuve el año pasado, claro, en el de Salta Capital, esta vez no pude llegar a Mar del Plata, pero puedo claramente suponer que desde este gran encuentro que se ha celebrado allí en esa ciudad, podría ser perfectamente la plataforma para el reclamo contundente de, entre otras cosas, que esta ley se transforme en una ley nacional. Te agradecemos, Cassandra, a vos y a todos los compañeros y compañeras que hacen la voz indígena allí en Tartagal, Salta, este multiplex, porque no fue un duplex solo con nosotros, sino con todos los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que replican el Enredando las Mañanas. Nosotros este bloque lo vamos a cerrar escuchando a Susy Shock, reivindicando su derecho a ser un monstruo. Y en todo caso, después, cuando volvamos, en la continuidad de Enredando las Mañanas, nos vamos a ir a Famatina, seguramente, La Rioja, donde nos llegan informaciones de que está ocurriendo una represión en esa lucha sostenida contra la minería a cielo abierto que asola toda la región de la cordillera, que estamos viviendo ahora el desastre que ocurrió en San Juan, acallado por los medios tradicionales, con el derrame de 1 millón de litros de agua cianurada al río de Jáchal y la contaminación consecuente, que es un tema habitual de nuestra agenda. Porque claramente los medios tradicionales no dan cuenta de ello, y cuando dan cuenta lo hacen solo para utilizarlo de manera política, de manera partidaria, digamos, pero no interesados en lo que ocurre allí realmente con las personas y con el medio ambiente. ¿Euge? No, abrazarte, Cassandra. Abrazarte fuerte. Bueno. Abrazarte fuerte, esperando que en algún momento nos abracemos de verdad. En serio, ¿no? Sí. Eugenia, el abrazo cálido desde acá, lleno de soles norteños, para vos, para Fernando, para Luis y para todo el gran equipazo de Enredando las Mañanas. Y quiero cerrar diciendo dos cosas. Primero, agradezco la música de Susy, que también es mi amiga. Y segundo, como lo expresé por las redes sociales, decir que hoy la lloro, pero mañana la lucho, ¿no? Por ella y por muchas otras amigas que en esta y en otras partes del territorio ya no están, pero que muy probablemente, digamos, la mayoría de ellas hayan sido víctimas de una situación que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, y la transformación se va a dar así, cuando todos podamos pensar y respetarnos, ¿no? El agradecimiento de siempre, colegas. Adiós. La seguimos la próxima por razones mejores. Allí hemos entablado entonces este multiplex con la voz indígena, la radio de la radio comunitaria de Tartagal, a propósito de poder haber podido escuchar este a una dirigente notable como Cassandra San, travesti en el territorio, travesti en el territorio, que me parece que le da incluso, no digo más valor, no hay que desvalorizar a las que se vienen a la ciudad, pero digo, si es difícil ser travesti en las grandes ciudades, es difícil ser travesti en las comunidades indígenas. Y quizás sea más difícil, otro tipo de dificultad, ¿no? Y este departamento de San Martín, donde se encuentra Tartagal, es el lugar donde hay más cantidad de travestis en todo el país, ¿no? Esto también es como importante, digo, hay que laburar ahí y hay que laburar fuerte porque además se encuentran lejos como de todos los lugares donde se piensan las cosas de manera diferente, ¿no? No les va a ser fácil encontrarla, pero si alguna vez oyen hablar de Tacos Altos en el Barro, que es un documental que justamente retrata la vida de cuatro travestis. Seis travestis de Salta, de las comunidades originarias y de cómo viven dentro de sus propias comunidades. Es un documental interesante para escuchar. Y la gente de la voz indígena está haciendo un laburo importante, ¿no? Digo, en este punto. Están visibilizando todo el tiempo estas situaciones. De hecho, la persona que me tendió el teléfono con la que comenzamos el duplex, con la que comenzamos técnicamente este duplex, es Celine Plaza, que también es travesti, que es una de las chicas que lleva adelante la voz indígena en Tartagal Salta, tal como lo hace Cassandra, ¿no? Bien, y nosotros en tanto Red Nacional de Medios Alternativos no. Sobre algunas cuestiones tenemos como miradas diferentes porque estamos en lugares diferentes. Aquí quedaba claro con Cassandra que tanto ella como nosotros tenemos una mirada abolicionista en torno de la prostitución, pero depende también de cada territorio y depende también de cada mirada, y hay compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos en otras provincias, en Córdoba por ejemplo, donde en la que están trabajando con las compañeras que creen que la prostitución puede ser un trabajo y que por lo tanto pelean por derechos laborales. Tanto trabajadoras. Y nos van a escuchar a nosotros decir esto y las van a escuchar a ellas decir lo otro, y somos compañeros y participamos del mismo proyecto este que tanto nos entusiasma. Y nos entusiasma más cuando podemos hacer cosas como esta, escuchar a Susi. O Pachamama, mejor. Porque Dios, viste, no existe, pero para cagártela parece que aparece. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más

digamos, municipalmente declarado como lugar turístico y por lo tanto no podría allí establecerse un emprendimiento minero. Sin embargo, sí hay un emprendimiento minero en marcha que tiene que ver con el uranio, al igual que lo que estaba ocurriendo en La Rioja. Y en el caso de La Rioja, las noticias que nos llegan son de represión en el departamento de Angulo, en Angulo, es una localidad del departamento de Famatina. Nosotros estamos intentando tomar contacto con alguien que nos pueda dar cuenta de lo que está sucediendo allí, pero están todos los teléfonos cerrados y vamos a insistir de aquí hasta las 12 para poder tener esa noticia, a ver si la podemos dar antes de que termine el programa aquí a las 12. Yo mientras tanto tengo por aquí algunos medios tradicionales como Perfil, que me interesa rescatar una noticia que están publicando, porque creo que es una noticia que nosotros vamos a, si bien nunca hemos abandonado, vamos a tener que profundizar, porque se están generando nuevos enfrentamientos en este caso en Jerusalén, que para mí implican que podríamos estar como cerca de una tercera intifada. Hay una resistencia en crecimiento en los territorios palestinos y también en Jerusalén, que es donde, que si bien está dividida, es donde hay como la mayor convivencia entre israelíes judíos, israelíes árabes y palestinos. Y bueno, y lo que ha ocurrido en estos últimos días ha hecho, digo, una serie de ataques con cuchillos de palestinos a israelíes, ha generado que el gobierno de Israel haga lo que hace siempre, que es incrementar su represión y su presencia militar, y a la vez eso ha motivado una respuesta muy parecida, no en escala todavía, pero sí en metodología, a las dos intifadas que hubo por parte del pueblo palestino, que eran resistencias realmente populares, ya no de organizaciones, también de organizaciones, pero ya no solo de organizaciones y de milicias, sino un levantamiento generalizado, ¿no?, de la población en contra de la opresión a la que Israel sigue sometiendo a los palestinos en lo que es su territorio, pero sin embargo todavía faltos de reconocimiento por un lado y de vida digna por el otro, sin que estas dos cosas tengan que estar de por sí atadas, ¿no? Así que queríamos dar esta noticia también, porque supongo que en los próximos días entendemos que el conflicto se va a profundizar y que obviamente el Enredando las Mañanas, como lo hace siempre cuando el conflicto está ardiendo o cuando está siendo de baja intensidad, digo, Perfil publica ahora esto, y si no hay ataques israelíes o si no hay respuestas palestinas, no publica más nada, y en Enredando, en la Red Nacional de Medios Alternativos en general, a este conflicto lo tomamos siempre porque entendemos que el conflicto está latente. A veces explota, como en estos casos, a veces no explota, pero la vida cotidiana de los palestinos está absolutamente sometida a lo que ocurre con las decisiones del Estado de Israel, y esto sí, ya en particular entiendo que la sociedad israelí también está sometida de otro modo, con una vida entre comillas un poco mejor económica y socialmente. Entiendo que están sometidos también a la perversión del manejo de la derecha israelí, que lo único que hace es meter miedo permanente, que después determina que, o en los últimos años ha determinado que las opciones más de derecha de la política israelí son las que terminen gobernando. Nos vamos con un poquito de música más, si les parece, y regresamos para el bloque final. Ojalá que pueda ser contando lo que está sucediendo allí en el departamento de Famatina, cosa que hasta ahora no hemos podido hacer, más allá, sí, de los de las noticias que les acabamos de dar, digo, pero con algún testimonio. Esa sería la idea. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thousand oceans I have flown.